gana el trabajador con fortaleza, porque se siente un matador que cultivando la madre tierra. Él es el que lo puede todo con su gran fuerza. Va mirando hacia las labras para combatir toda la tierra. Al sonido del tambor, el matador, él cultiva el cosecha, el matador, él combate en esta vida, el matador, con su baile sabanero, el matador. Al sonido del tambor, el matador, él cultiva el cosecha, el matador, él combate en esta vida, el matador, con su baile sabanero, el matador. Paseo sabanero.